Nidos de Jarna. Oasis de Valhalla. Ciudad fortaleza de la Guardia Al-Qotán. Por su ubicación, señalada por el Hormaz, pasó a ser el mejor puesto de vigilancia de las rutas aéreas de Siriting. Una cornisa excavada en el cortado más arriscado entre Saúco Gris y el tormentoso estrecho de Gloca. Los nidos de Jarna son también conocidos como Oasis de Valhalla entre los viajeros de las corrientes y los náufragos del estrecho, aunque son, antes que nada, el cuartel de la Guardia Pretoriana del Maestro de los Códigos.